Diario del Futuro. Ocho minutos pasaron de la una de la mañana, seguimos acá en Diario del Futuro. El tema que nos ocupa la agenda de hoy, que de alguna manera marca el programa porque tiene que ver con la coyuntura, es todo lo que está pasando en Córdoba. Empezó a la tarde con una serie de saqueos, la policía acuartelada casi en toda la provincia, y estamos hablando con diferentes personas que nos van informando desde allá qué es lo que está pasando. Así es, según las últimas novedades, el gobernador de La Sota ya aterrizó en suelo cordobés. Recordamos que estaba rumbo a Colombia cuando debió interrumpir su viaje para regresar y hacerse cargo de la situación. Ya hablamos con un colega de ahí de Córdoba, con Tomás Méndez. También hablamos con el abogado de los policías acuartelados, el doctor Ortiz Pellegrini. Y ahora estamos en comunicación con Pablo Valdés, otro colega cordobés, en este caso de Día a Día, un sitio de noticias online, para que nos cuente él las últimas novedades que tiene y cómo está viviéndose allí esta noche tan complicada para todos los cordobeses. Pablo, ¿qué tal? Nicolás Lantos te saluda acá de Nacional Rock de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo andás, Nicolás? Bueno, la noche aquí muy ajetreada, muy triste realmente. La cuestión no se calma y a medida que se va haciendo más tarde sigue complicándose el panorama. Hay saqueos por todos lados. Yo ahora, en realidad, habría que no denominar los saqueos sino robos, porque lo que uno ve es que no llevan comida, sino electrodomésticos, LCDs. Yo ahora, por ejemplo, estoy desde una ventana que se ve gente yendo y viniendo con cajas, aceites, carritos de supermercados repletos. ¿Dónde estás, Pablo, vos? ¿En el centro de Córdoba, en la parte afuera? No, en barrio San Vicente, es un barrio muy cercano al centro, pero es una situación que se repite en toda la ciudad. Okay. O sea, esto que vos decís, me asomo a la ventana y veo esto, es algo literal, los saqueos y la situación de violencia. No sé si escuchado los gritos y no sé si en algún momento si pasa algún carrito de supermercado lleno, como quien hace esa compra del mes. Les voy a acercar el teléfono para que Pablo, se den cuenta de la movida. Pablo, vos estás diciendo que esto ha ido increyendo, que de alguna manera nosotros desde acá teníamos la información de que desde la mitad de la tarde empezaron a suceder estas cosas. ¿Es así? ¿Cómo se ha vivido esto? ¿Cómo fue esta sucesión de hechos allá en Córdoba? Mira, todo comenzó con el acuartelamiento de los policías. A medida que se fueron sumando los policías al acuartelamiento, surgió esta sensación de inseguridad que pronto se trasladó a los hechos. A media tarde hubo, a la siesta en realidad, hubo uno de los primeros saqueos y después todo eso se transformó en una seguidilla de robos que afectaron a hipermercados y a primero los supermercados más pequeños, que son los que no tienen seguridad propia o que dependen solamente de una adicional de policía, y después a los hipermercados y las grandes cadenas, incluso Macro, por ejemplo, ahora estaba siendo asaltada, pero también robaron casas de moto, locales de Claro, algunas casas de ropas. Nueva Córdoba, que es el barrio estudiantil por excelencia aquí en Córdoba, donde están todos los universitarios, esta noche era un caos porque la gente en moto robaba vidrieras de ropa. Los estudiantes, que muchos son del interior, atacaban como si fueran realmente Sí, vos decís como los que estaban dando vueltas defendiendo sus propias carretillas en el oeste, sí, casi me parece que es lo que está prácticamente diciendo. Prácticamente la imagen era la de las invasiones inglesas, los estudiantes de Nueva Córdoba desde los edificios tirándole a los ladrones que andaban en moto, botellas o macetas para evitar que roben. Esta imagen y que... en ese sentido, bueno, lo que se espera, durante todo el día se esperó un acuerdo con la policía. Y esto parece que está superditado a la llegada de La Sota, que por estos momentos está haciendo los trámites ahí en el aeropuerto, acaba de llegar, está haciendo lo que es trámites de aduana, y para llegar seguramente se reunirá y tomar alguna decisión ahora. Hace un rato hablábamos con el representante de los policías en protesta y según lo que él sostenía, los policías no parecen muy dispuestos a negociar demasiado, sino que están esperando una oferta interesante por parte del gobierno. ¿Qué posibilidades ves que esto suceda y se destrabe en las próximas horas? ¿O si por el contrario crees que esto es algo que se va a seguir desarrollando durante todo el día de mañana y quizás más a largo plazo? Mi perspectiva me parece que más allá de que se solucione ahora o durante la mañana, lo que es urgente es que Gendarmería intervenga. De hecho, hace minutos nomás se dio a conocer que el gobierno de la provincia, sin de la SOTA al mando, acaba de pedir o intentó comunicarse con Capitanich y con gente del gobierno para pedir la intervención de Gendarmería, y lo que dijeron ellos es que no pudieron comunicarse. Habría que ver qué es lo que ocurre. Sí, hace en realidad un par de minutos tengo entendido que Oscar González ya anunció que está pedido ya el envío de Gendarmería, o sea que finalmente se pudo dar esa comunicación o algo por el estilo. Se anunció en Canal 12, esto es lo que nos va llegando aquí mientras hacemos el programa. Según algunas lecturas de colegas, esto está relacionado de alguna forma o es el desenlace de aquello que comenzó con el descabezamiento de la cúpula de policial hace algunas semanas por vínculos con el narcotráfico. ¿Vos coincidís con esta lectura o crees que son dos hechos aislados? No, yo haría una visión del tema un poquito más cauta. Tengamos en cuenta que es la misma cancha, pero son dos partidos distintos. Y si bien es verdad que luego de el narcoescándalo hubo un sacudón en la policía, esto es otra cuestión. La policía está mal paga, eso es cierto, pero bueno, este ha sido uno de los acuartelamientos como más graves en la historia de la policía de Córdoba, y de los saqueos o robos es uno de los más importantes. Bien, ¿qué perspectiva ves? ¿Cómo crees que puede llegar a desenvolverse esto entonces finalmente? Por lo pronto estamos muy cerca de Jesús María, donde está la sede de Gendarmería, así que si actúa rápido la fuerza de Gendarmería, es muy probable que bien entrada la noche ya podría verse algún viso de control en la ciudad. De todas formas es un caos ahora, así que eso te iba a preguntar, Pablo, ¿qué perspectiva ves para vos o para los que están ahí en el barrio que te están rodeando? ¿Cómo va a terminar esta noche? Mira, el barrio está muy convulsionado, pero no solamente este barrio, sino todos, así que lo que se recomienda es no salir de las casas y tratar de cuidar lo propio, porque incluso en algunos sectores se está diciendo que más allá de los comercios ya están comenzando a entrar a las casas. Bueno, pero eso son cosas, especulaciones que se hacen, o son cosas más precisas. Son un miedo que nosotros, digamos, recibíamos en el diario cuando estábamos trabajando el cierre de la edición. Okay, Pablo. Bueno, te agradecemos esta charla con Diario del Futuro. Esperemos que esto mejore. La gente que estaban ahí acuartelados, el abogado de los policías decía que no se iban a mover un pelo y que ellos estaban dispuestos a pasar toda la noche, que no se iban a ir sin nada en las manos de esta disputa. Así que lo que vos decís, sí, entonces... seguramente. Lo que pasa es que quienes conocemos el paño sabemos que el abogado Ortiz Peregrini tiene bastante historia en este tipo de conflictos y que bueno. Sí, nosotros lo veíamos como el Capitán Frío medio desde acá, o sea, no se le movía, claro, ni medio pelo, digamos. Te doy un ejemplo de esta tarde, hablando con un colega de Radio Mitre, esta persona decía, sí, los muchachos acá estaban en una comunicación con el acuartelamiento, y el abogado decía, acá los muchachos están festejando, y el periodista le consultó si festejaban porque había habido un acuerdo, y no, estaban festejando porque el caos iba increyendo en Córdoba. Bien, es una escena bastante gráfica de lo que está sucediendo. Pablo, esperamos que esto se resuelva lo antes posible, en las próximas horas, o más rápido aún, y te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido hasta ahora para contarnos tu vivencia y cómo se está pasando las horas ahí en Córdoba en el medio de este conflicto tan particular. Perfecto, chicos, muchísimas gracias por el contacto. Muchísimas gracias a vos. Hablábamos con Pablo Valdés, periodista de El site día a día, exactamente.